Estudio Urbano, un espacio de capacitación y formación centrado en la industria musical. El único estudio de grabación gratuito para todos los géneros y formatos musicales. Estudio de grabación, cursos y talleres, ciclos de música en vivo. Presenta su columna Sonido Inminente, descubriendo los proyectos musicales que hacen latir la ciudad. Para desestructurar. Bueno, Nahuel, llegó el momento de nuestra columna, mensual. Mensual de Estudio Urbano, para pasar básicamente, en este caso, muy rápidamente, porque ya tenemos a nuestros invitados en el piso y no queremos sacarles tiempo a ellos, y ellos van a estar participando el domingo 29 de uno de los de las dos fechas musicales del Conectar 2017, que es la octava edición de este festival, digamos, de experiencias del mundo musical. Entonces, les paso la data de las dos fechas. El fin de semana ese, sábado 28 y 29 de este mismo mes, de octubre, tenemos recitales de Louta, Julián, pero es les digo cómo se escribe. Julián. ¿Cómo se pronuncia? Julián. Ahí está, lo pronuncia Fernando Volkovich. Julián. Porque es J, B corta, L, I, AN y COME. Eso el sábado 28. Y el domingo 29, el maestro Ramón Ayala, quien tuvimos el placer de ver hace un poquito, que estuvo charlando con nosotros aquí mismo en Ofrendas, Cafundó, y nuestros invitados en el piso, que son Sandra Peralta y Leandro Cassioni, así que los recibimos con un aplauso. Bienvenidos. Gracias, chicos, qué recibimiento. Por favor, un placer tenerlos acá. Gracias. Y es una hermosa fecha esa, las que propone generalmente, digamos, Estudio Urbano en el anfiteatro de Parque Centenario. Es una propuesta muy linda, te vas. No lo dije, lo digo, bueno, después damos más información, pero es en el anfiteatro Eva Perón, ¿no? Claro. El anfiteatro del Parque. Lugar muy lindo, más temprano, con el sol, en familia, o con quien quiera, matecito. Entrada libre y gratuita y ves increíbles artistas. Muy bueno. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy contentos, la verdad que muy agradecidos, contentos de estar participando en este hermoso cronograma donde está, bueno, Ramón Ayala, que fundó, bueno, todos músicos que admiramos muchísimo. ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a compartir un poco de lo que estamos haciendo, el disco nuevo que estamos terminando de grabar. Ajá, ya. ¿Qué etapa está ese y trabajo? Ya está. Está casi todo grabado, nos falta solamente la primicia que les comentamos fuera del aire. Que nos falta solamente un invitado, que es el Negro Aguirre, así que posiblemente salgamos hoy a la noche de viaje. Wow, y mañana estemos grabando con él, lo único que queda del Negro, confirmá, que los chicos tienen que salir corriendo. El disco es Amor Viajero. El disco se llama Amor Viajero. ¿Y es un homenaje a Chabuca Granda? Es un homenaje a Chabuca Granda. Sí, hace varios años que estábamos con ganas de hacerle un homenaje, pero bueno, como que no nos animábamos, porque también hay muchos homenajes a Chabuca Granda, entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a aportar nosotros con tantos homenajes a Chabuca, no? Sí. Entonces, bueno, tuvimos la buena fortuna de unirnos con Mariano Agustín Fernández, que es un productor. Le fuimos a llevar nuestras ideas y lo que nos pasaba a nosotros con el homenaje que queremos hacer, porque, o sea, era un deseo y lo queríamos realizar. Pero queríamos también como... hay algo en la poesía y en la música de Chabuca que siempre sonó en su momento como muy vanguardista, ¿no? Siempre ella como un paso adelante. Y nosotros como que dijimos, bueno, ¿cómo sería escuchar hoy a Chabuca Granda, no? Entonces como que nos abrimos de los ritmos solamente, o sea, de los ritmos peruanos, hay, digamos, una raíz peruana, pero como que nos abrimos a la música y los ritmos del mundo, digamos, ¿no? Entonces como empezamos a meternos mucho con la poesía de las canciones, y por ejemplo, una canción que la leíamos y leíamos la letra y escuchábamos un poco la música, cómo era, y entonces digo, acá escucho una cumbia. Entonces, y así como que fuimos como soñando los distintos colores que nos transmitía la música y la poesía de Chabuca. Ajá. Las músicas, los colores, y así salió un disco completamente diverso, ¿no? Hay como bueno, distintos ritmos, estilos, géneros, y muchos músicos de distintos digamos, voy a decir la palabra, palos musicales. Ajá. Lo dije. Entonces, como invitados, porque claro, trabajan en quinteto, ¿no? Trabajamos, bueno, siempre estuvimos en dúo hace unos cuantos años que estamos pero, con claro, Leandro. Pero ahora... pero ahora para este disco vamos a estar en la formación de quinteto. ¿Querés decir rápidamente quiénes son y cómo es la formación? Sí, en el Parque Central vamos a estar en quinteto con Mariano Fernández en el piano y teclados, Tati Calá en el contrabajo y Mario Uso en la percusión. Percusión. Sí. Guitarra, voces, cajón también. Sí. Claro. Percusión corporal. También. El tema, y bueno, cuando... también hay una apuesta... Algunos temas tocamos en dúo y venimos tocando mucho en dúo. Y en ese sentido tratamos de explotar lo máximo que pudimos. Si es percusión corporal, algún coro. Sandra toca muy bien el cajón también. Claro. Y dentro del formato de quinteto damos algún momento de lugar de para el dúo también. Mismo en el disco también mantenemos el formato dúo. Y, y después, como decía Sandra, abrimos a la libertad total. Y también contando con un apoyo de un subsidio de mecenazgo, pudimos darnos el lujo de pasar del dúo a en algún tema de orquesta, de cuerdas, de ese músico, una producción así importante con gracias a al apoyo de de mecenazgo, que bueno, que también fue una pata para permitirnos soñar y poder plasmar en cada canción con su vestimenta adecuada o la que soñada, digamos. Bueno, pero ahora vuelvan al dúo y, y ahora les muestran el algo de ahora volvamos al dúo. Obviamente están acá con guitarra, así que va a estar ganas, instrumentados. Algo. Nosotros podemos bailar mientras también, porque no nos encanta. Este tema también va a estar en el disco, está en el disco, así que bueno, esperemos que les guste. Este es un tema que se llama El Gallo Camarón. Levantado plata y de aquel que me criara, que soy un gallardo fiero, me alegro de vez en cuando, prefiere vivir venciendo o se ha de morir. Matando. Ofrendas urbanas. Los pueden escuchar en vivo este domingo 29 en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, en el marco de Conectar 2017. Pero además de escucharlos, hay que verlos. Esta mujer, esta orquesta de movimiento, de sentir con el cuerpo. La música, es muy lindo verte. Es que tiene que cantar el gallo, entonces como que no se puede penetrar mucho con eso. Pero hay un trabajo ahí, interpretación. Hay un trabajo de... Pero han volado plumas todo el estudio. Un hermosor. Muy bueno. Tuvimos ayuda, nos ayudó, ¿cómo se llama? Una actriz para este tema, Dolores Ocampo, no sé si la conoces. Sí, claro. Nos ayudó mucho con la interpretación de qué este tema. Qué interesante esto que decís, porque es muy importante a la hora de plantarse en el escenario, sí, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, el trabajo que nos ayudó. ¿Escénicamente, digamos? O cómo claro, trabajamos muy poquito. Entonces, un par de canciones pudimos trabajarlas con ella y, bueno, nos quedó mucho este tema. Es uno de los temas que más nos quedó, ese y el surco, un poco. Nada, un dato de color. Bueno. Para compartir. Y este pero va sí a estar está bueno. Este va a estar en Amor Viajero. Está en buenísimo. Amor Viajero. Sí, buenísimo. Sí, está. Estamos contentos. Espero que les guste. Estamos haciendo lo mismo. Tanto amor. Seguramente ya tienen dos discos anteriores. Tenemos, bueno, cada uno de sus carreras, digamos, sus solistas. Pero este sería el primero. Este sería el primero como dúo. Sí, primero juntos. ¿Encontrar otros dos? Pero sí. Los otros dos, bueno, está Aromas y desde aquí, que es Sandro Peralta solo. Ajá. Y después está Sudamericano, que es el trío de Leandro, que es música ya sudamericano, instrumental. Claro. Que está muy bueno, súper recomendable. ¿Cada uno sigue también sus carreras solistas? Mi carrera ahora solista es con él. Sola con él. Sola con él. Compañero, marido, compañero, entrar, todo. Claro. Bueno. Me quedé pensando por ahora. Del homenaje a Chabuca. Sí. Esta idea de reversionarla o de buscar otras maneras de homenajearla, otros ritmos. Sí. ¿Cuál fue la perlita o el descubrimiento mayor que no se imaginaron que iban a hacer con algún tema y realmente lo sorprendió? Mira, todos los temas nos han sorprendido mucho, pero hay uno que nos sorprendió mucho, es esto que esta cumbia que te digo, esta, cuando uno escucha, digamos, la versión, es un revals que canta Jesús Vázquez, porque no fue grabado por Chabuca, fue grabado por una gran cantante peruana que es Jesús. Y bueno, es completamente diferente, es con piano y voz. Y cuando escuchamos decimos, no puede ser. No puede ser hasta dónde hemos ido, ¿no? La otra vez se lo hacía escuchar a mi mamá, me decía, no, esto no puede ser. ¿Qué es esto? Bueno, vamos, es peruana, vos sos peruana y tu mamá, obviamente. Claro, mi mamá también es peruana, bueno. Pero está buenísimo. Yo digo, bueno, ya me va a sacar carpiendo, ¿viste? No se puede. Nos falta todo. Pero como hay poco tiempo, a mí me encantaría poder escuchar uno más, si tienen ganas, porque como cortito el micro... Bueno, dale. ¿Qué ganas de hacer? ¿Hacer uno más? Dale. ¿Qué sería? Parece que son dúo, pero hay una que es la que manda. No. Hoy hablé mucho. Después lo vemos en casa. Y reflexionamos. ¿El tamalito? ¿El tamalito? Con sonrisas, ¿no quieres hacer sonrisas? Claro. Bueno, este es un tema nuevo. No está en el disco, así que voy a leerlo. Es jugado, me gusta. Es así, muy jugado. ¿Tema propio? Podrías decir. No, este es un vals de Pedro Espinel que se llama Sonrisa. Lo sumaron. Entonces lo sumamos, no está en el disco, pero lo sumamos dentro del repertorio. Nos gusta mucho. Y mientras tanto, mientras yo sigo hablando, él va pasando algunas cositas, repasando. Suave murmullo que cual arrullo llega mi corazón. Cuando en mi entorno se deja escuchar de tu sonrisa el suave entonar, si hasta parece que todo fuese fruto de alucinación. Cuando tu voz cristalina, cascada divina, me viene a arrullar. Si tú sonríes en la querida, todo se olvida, mi nena. Tu reír me era ajena y me endulza la vida. Habla de encantos trayendo amores, consuelo para la pena. El tintineo de tu risa celestial. Si tú supieras que tu sonrisa es como la brisa marina que acaricia y halaga y al amor nos embriaga. Limpia ternura tiene el don que me fascina, la cascada divina de voz cristalina que llega hasta mí. En mi entorno se deje escuchar de tu sonrisa el suave tonar. Si hasta parece que todo fuese fruto de alucinación. Cuando tu voz cristalina, cascada divina, me viene a arrullar. Si tú sonríes en la querida, todo se alivia, mi nena. Tu reír me enajena y me endulza la vida. Habla de encantos, trayendo amor y consuelo para la pena. El tintineo de tu risa celestial. Si tú sonríes, tu sonrisa es como la brisa marina que acaricia y halaga y al amor nos embriaga. Venga ternura, tiene el don que me fascina, la cascada divina de voz cristalina que llega hasta mí. Venga ternura, tiene el don que me fascina, la cascada divina de voz cristalina que llega hasta mí. Hermoso. Bueno, no dejen de escucharlos este domingo en vivo entonces a los chicos Sandra Peralta y Leandro Cassioni. No el otro domingo. Perdón, el domingo 29, ¿no? El domingo 29. 29 este domingo. A partir de las 4 de la tarde. Fiado con este domingo y otras responsabilidades. Después viene la alegría. Hay que intentarlo de algún modo. Bueno, de todos modos, ir a verlos. No dejen de chusmear entonces todo lo que tiene que ver con el Conectar 2017, porque aparte de los dos conciertos, estos tenemos también del 21 al 24 de noviembre, no este mes, sino en noviembre, en una semana de talleres, charlas clínicas sobre música, gestión de proyectos artísticos y culturales, todo esto en Estudio Urbano, así que chusmeen en Estudio Urbano, busquen y busquen todo lo que tiene que ver con el Conectar, y vayan en el... ¿Y ustedes tienen otras fechas además de esta? Sí, tenemos el 10 de noviembre en bares notables. No recordamos el bar, pero se puede buscar. Y el 7 de diciembre, sé que es en Hipopótamo. Y el, bueno, no sé si el 7 o el 10, pero sé que el 10 y el 7 de diciembre. El 10 de noviembre y el 7 de diciembre. Muy bien. Y haremos en bares notables también. Yo puedo pasar una, otra, bueno, del proyecto de sudamericano, mío, de instrumental, en el Festival de Jazz. No puedo decir la fecha todavía porque no la tengo confirmada, pero compartir la alegría de que haber quedado en una convocatoria abierta para tocar por primera vez en ese festival, que está buenísimo. Y seguramente vamos a estar promocionando. También los invitamos. Bueno, gracias. Y el proyecto mío, el Leandro Cassioni, cuarteto en ese caso. Cuarteto en ese caso, claro. Sin Sandra Peralta. Ay, no, hay una vida. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias. A ustedes, chicos.